Pues ja està. Pues ja està. És dilluns, som dilluns... I en directe. El dia, el número del mes, ja aquí no arribo. Ara te lo digo yo, pues igual, a 17. És igual, és igual. Si estamos aquí... Perdona, a tu et funciona el número del mes? És que a mi no em funciona mai, a cap rellotge de la meva vida m'ha funcionat el número del mes. Pues en este reloj, que hace mucho tiempo que lo tengo, va... Perfecto. ¿Quién es? ¿Quién día es, dius? És 17. Molt bé. Al Jay Power també li funciona el rellotge, però sobretot el rellotge biològic. El cap. Ara, per exemple, està en esos dies. Tan difíciles que... No, no, li funciona el rellotge biològic i dono fe, perquè a mi també em funciona, però em funciona 5 minuts després que ell. Per tant, sempre arribo quan ell surt. I... Sí, però tens la... tu tens la regla ara? No, no, no. Ai, jo parlo sí? d'una cosa que passa cada dia un parell de cops. Ah, bueno, vale. Funciona perfectament i 5 minuts arribo jo més tard i estem parlant de la reducció de personal que feu. Dos cops al dia, no? Dos cops, sí, a vegades tres, depèn del dia. Però és que clar, jo vaig, quan ell surt, jo entro i... I et xoca la mano pel passillo o què? Hay un choque de egos. Ah, vale, un choque de egos, más que nada. Fa fred, fa rasca, fa rasca i continuarà fent rasca. I ens expliqueu el partit, eh? M'ho ha dit el Jay Power que continuarà fent rasca i el dimecres hi haurà núvols. Perdona, però jo ahir a la tarda, no, al migdia jo tenia calor. O sigui, jo anava amb una jaqueta... No, al carrer. Bueno, vale, tu ets així. No, és que feia sol, no feia tant de fred. Bueno, què passa? Estamos en ascensor aquí hablando del tiempo, tío. Vinga, va, comencem el programa. Sí, vinga, va. Que és dia 17, no? Dius? Sí. És dia 17, hem de començar i amb bon peu. Perquè, ojo, que venen les vacances de Nadal. Que les pilli. Quin galimaties, tio. Quin galimaties. És oficial ja que el dia 26... Galimaties. Sí, Pau. Tercer, aprofitant, vine aquí un moment, vine. Important. A veure, que es posava els cascos per escoltar un altre programa i li dic, Sergi, aprofita, que ara que et felicitarem en directe. És avui, jo pensava que era demà, no? No, és avui, és avui. Felicitats al Sergi Marín. Sergi Marín de... El que mana? M80. M80, és? M80. Sí, doncs el capo de M80, Sergi Marín, fa anys avui. 35. 24. Va, comencem. Un anunci. El proper dia 26, Sant Esteve, farem programa, però serà un programa especial. Programa d'una hora. Des de les 3 i pico fins a les 4. Toma castanya. Toma castanyote. I en directe. Sí, sí. Pau de DJ. No nos cree nadie ya, en directe y todo. No, però sí que serà un programa de 50 minuts, Total, no lo va a escuchar nadie. Som líders, ostres. Quan j'aurai tout compris, tout vécu d'ici. Armand. Dale, ya sabía yo. ¿Por qué me haces esto? Lo sé, pero es que hay que sacarlo. Eres noticia. Es que lo tengo fresco todavía. Ya lo sé. Pues déjame hablar a mí, ¿vale? Bueno. Qué bien canta. Ay, y qué guapa es. Qué guapa. Y qué feo soy yo. Bueno, s'ha de reconèixer que la política francesa és molt més entretinguda, almenys sexualment. Que estan de follons sempre de llits. I ja ho tenen els francesos, l'amour. L'amor. I la Carla Bruni canta l'amor com ningú, I lo hace. L'última moguda francesa és que resulta que han vist junts el Sarkozy, president de la República, amb la Carla Bruni. I els han vist junts en un lloc tan estrany com a Disney. Sí, ahí no te puedes encontrar casualmente. O sea, si los han pillado allí... Disney World, no? Com és Euro Disney. Euro Disney. Molta gent està molt molesta amb el tema, però sobretot el nostre amic, el Nane. Pues sí. Encara que no us ho creieu, el Nane ha sortit un parell de cops amb la Carla Bruni i s'havia fet il·lusions, el pobre. Bueno, hombre, es que si no me hago ilusiones con Carla Bruni, ¿con quién me las, pues con qué me las voy a hacer? Déjame hablar a mí, que te veo muy caliente. Estoy tocado. Mírala. Tú tranquilo. Además no sé ni lo que decía cuando canta, pero me da igual. Tenemos a Carla al teléfono. Hola, Carla. Hola, ¿está ahí, Nane? Sí, que está. ¿Eh? Sí. Y bastante dolido está. Pues ¿bastante? Sí. Dolido. ¿Por qué no estar dolido? Entre él y yo no había nada más que nada. Bueno, él... No, nada más que nada. Pues bueno, decía... buena amistad y nada más. Pues él decía que estaba a punto ya de ser novios incluso. ¿Cuántas veces habéis visto? Dos. ¿Dos veces nada más? Una que fuimos a tomar berberechos con limón y otra que fuimos al cine y acabamos en su casa. ¿Cómo? Eso no me... ¿En tu casa, Nane? No, porque pasó nada, no pasó nada. Ah, por eso no contó nada, Nane. Nada, no pasó nada, que de eso ya me encargué yo de que no pasara nada. Si hubiera pasado hubiera contado, vaya. Pero que no esté dolido, chaval. Nane. No. Que no, que te quiero un montón, Nane, en el fondo. Bueno. Bueno, pues dice que, Dani, decía que este fin de semana, el que ha pasado, quería llevarte por el Penedès. Sí. Que dice que es muy bonito en esta época del año, quería darte... ¿Y cómo me va a llevar? ¿En autobús? ¿Cómo me va a llevar? Pues... ¿En qué? ¿En quad? Iba a alquilar un quad. Venga, ya. Encuadra a Carla Bruni. No me jodas, que soy Carla Bruni. No, no sé, es que tienes cosas, te dejo el coche, tío. Estás patarrada ahí detrás, no mola, ¿no? Llevarla a Carla Bruni. Pero con el frío, ¿qué hace? ¿No te la puedes llevar al pelo? El frío, yo no contaba con el frío ha venido ahora. Carla. ¿Qué? Que le has engañado al nene. Tú le dijiste que no podías ir este fin de semana porque tenías que ir a Segovia. ¿Qué era? ¿Qué te dijo? A ver, una tía enferma. A una tía que tenías enferma en Segovia. ¿Y tú quién eres? ¿Su confesor? ¿Qué pasa? ¿Te lo cuenta todo el tonto este? No, pero somos colegas y luego... Tú no tienes intimidad, nene. ¿Eh? Tú le has de contar todo al primero que pasa, al de la Coca-Cola. Vale, no es al primero que pasa, que es Armand. Pero a todo el mundo. A ver si creces. Pero vamos a ver, Carla, que es amigo mío, que trabajamos juntos. Claro, trabajamos juntos. La cuestión es que no has estado en Segovia. Esa es la cuestión, que te estás desviando. No, sí. No has estado en Segovia. No, Segovia, ¿cómo ve? ¿Qué pasa? No. ¿No tiene Carla Bruni derecho a ir donde le salga del bosque o qué? Bueno. Estuve en Disneyland. ¿Qué basta es? Parí, ¿qué? ¿Y qué? ¿He matado a alguien? Es para no llevarla en un cuarto. ¿He matado a alguien por estar en Disneyland? No has matado a nadie, pero le dijiste a Nale que le mentiste y además estabas con otro. Es que te fuiste con otro a París. Ya está. Con los celos ya, ¿no? O sea, Nicolás es un buen amigo. Bueno. No. Agobies. ¿A ti te molesta que se haya ido con Sarkozy? Es que Sarkozy yo ya lo conozco. Pero a ver, lo que más le molesta a Nale, hablo por él, si me permites. Claro, es que él solo no sabe hablar, ya lo sé. Lo que más le molesta no es que fueras con Sarkozy o que fueras con otro o con Jay Powell. Lo que le molesta es que te fueras a Euro Disney, tía. Que me mintiera también. Porque el otro día él te quería invitar a la Puerta Aventura, que tenía entradas que pilló de M80. Claro. Te pilló entradas para allí. Y le dijiste esa que... Esa es otra, ¿eh? No comprará una entrada el bosquimano este. Siempre racaneando ahí. ¿Me da una entrada? ¿Me da yo entrada? Es... ¡Cómprate alguna entrada, que bien que te pagan! Ya compro. Eso lo tiene. Total, ¿para qué? Para no, si no vas a venir. Vete tú solo. Pues le dijiste y que... Y deja a Sergi Marín en paz de gorrearle a Gilibes, que lo tienes harto ya. Oye, una cosa, que te dijo de ir a Puerto Aventura y dijiste que en Nanay, que a ti los parques temáticos te dan asco. Y va y te vas a Euro Disney. Y se va a Euro Disney. A mí lo que me da asco, ¿sabes qué te voy a decir? Que me da asco. A mí me da muchísimo asco que el osito este le cuente a la gente todas mis cosas. Pero qué clase de hombre eres. Pero que no es... Que no es la gente, que son los colegas. A los colegas les cuentan las cosas los lunes, ¿o no? ¡Ah, me gusta! Está muy molesto. Él pensaba... A ver, me cae bien. Pero él pensaba que era algo especial lo vuestro. Claro. Sea especial. Que me ve especial. Era premio especial. A ver, ha dicho que le caes bien. Me cae bien porque me hace reír, es simpático. Gracias. Creo que como amigo funciona, pero... Bueno, como amigo... Yo busco otro tipo de hombre más... ¿Varonil? Lo de siempre. Pero un momento. Pero que tú no eres varonil, pero si Nale es un hombre con mayúscula, un hombre... Se lo vaya. Con mayúscula. Sí, con mayúscula. Con mayúscula. Y negrita. El primer día que quedamos estaba llorando el tío. ¿Así? ¿Sabe? Porque no se le había secado toda la colada. Porque pero, tenía ¿por qué tienes que contar terrar, eso? Y el tío, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto? Es un Dios, poco exagerado. Oh, Dios mío, ¿por qué? Exagerado. Bueno, porque lo sufro. Dramático. Además, había habido, no sé qué había pasado, una ventisca en un país de estos asiáticos, no sé, y dijo, uy, me toca de cerca porque allí conozco, tengo un primo, sí, con los ojos rasgados. Sí. Venga ya, hombre, dramático, loco. Si no podíamos hablar porque estaba todo el rato hablando con su madre por teléfono explicándole lo de la colada. Sí, la Carmen ya aguanta esto de Nane, es verdad, sí que es verdad. Pero, la madre, ¿cómo aguantaste, tío? Ya, pero una cosa, ¿no? A ver, yo a Nane le conozco sus defectos, pero también sus múltiples virtudes. Lo que no entiendo es que estés con Sarkozy, tío. O sea, ¿qué tiene Nicolás Sarkozy que no tenga Nane? Exacto, ¿qué tiene? Voy a decir una cosa. Pues, a ver, yo estoy con Nicolás porque me recuerda a ti, Nane. ¿Ves? Ostras, es verdad, el pelo lo tenéis parecido. Tiene, sobre todo en los brazos. Tiene Sarkozy como Nane, tiene pelo en los brazos. Mucho, de la mitad para abajo, o sea, de codo para abajo. Lo que el antebrazo, sí. Y ninguno de la mitad para arriba. Es verdad, es como si se hubiera mojado los brazos en chocolate, visto desde lejos. Exacto, es como si hubiera... Como si llevara manguito. Sí. Es verdad. Un oficinista. Es como Hilda, pero con pelos. Como si se hubiera puesto unos guantes largos de pelo. Pues si es igual que yo, Nicolás. Hostia. Pero al menos él sabe cocinar. Y me hace un pollo del Prat delicioso. Y no las latas de atún que me abres tú. Ya, pero son latas de atún que te abre con todo el cariño. Y mirándote a la cara. Y romanticismo. Te voy a decir cómo es besitos. El romanticismo de Nane, te voy a decir cómo es. Te invita a su casa, te abre una lata de atún y te lleva empujones a la cama. Bueno, a veces... Y me parece divertido, pero no es lo que busco. O sea, no te enfades. Ya, entonces es eso, ¿no? Claro, ya encontrarás a la chica esa de tus sueños, aún eres joven, joder. Sí, sí que eres joven, tienes sí. Toda la vida por delante. Pues sí. Si tú... Le quedan 10 años por delante. Sí. Le quedan 10 o 12 todavía por vivir. Yo pensaba que contigo... Tira para adelante, hombre, si tú... Levántate, hombre. Además, yo soy mayor para ti. Tú necesitas una chiquilla de tu edad, de 20 o 22. ¿Eh? Además, es con las que tú más labia tienes y con las que tú más te... Estáis en la misma onda. Tiñase el guión. No entremos en detalles. No entremos en detalles. Soy una chiquilla o habláis más juntos. Sabéis lo que... Bueno, hay, oye, Carla, que yo también. Ya me callo, no sufráis. No, yo también. Que hay una exposición sobre Rembrandt en el Pompidou. Que yo sé que a ti te flipa. Sí, el Pompidou, sí, me gusta mucho. El Pompidou, Pompidou. No, pero una cosa que tienes, que le invitas al centro Pompidou a Nani. Sí, pero sin mí, ¿eh? Ah. Que vaya él. ¿Tiene entrada? Sí, Marín, hombre. Bueno, Carla Bruni, es una tía muy difícil, tengo que decirlo. Desde luego, pero tú vas a intentarlo, ¿no? Yo sí, porque soy cabezón como esto. Oye, pues es cacho, ¿eh? Pues es cacho. Pensaba que... Lástima, ¿eh? Lástima. Yo te veía ya campanas de boda. Y lo que iba a vacilar yo, con Carla Bruni del brazo por la rambla. Pues sí. Pues lo que ha quedado. El ministre d'Economia Solves ha dit una frase que ens ha agradat molt, que els espanyols encara no hem interioritzat l'euro. És a dir, que encara no sabem ben bé quin és el seu valor real. Ja fa anys que està l'euro voltant per aquí. Diu Solves, per il·lustrar aquesta afirmació, que ell ha vist algú deixar un euro de propina al bar després de prendre un cafè. O sigui, prens un cafè i deixes un euro de propina. Això vol dir que no estàs massa per la tasca, no? del que és un euro. Estàs un poc despistat. Ja. I té tota la raó. Solves, com gairebé sempre, és un home que té raó. I com a mostra, doncs, un botó, varios botons, perquè té una camisa molt maca, que és la que porta el senyor Julito Venegas. Julito, muy buenas. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Esa persona que dice el ministro soy yo, ¿eh? La persona se refiere a ti. Él va al mismo sitio que yo a tomar café. ¿El que dejó el euro de propina? Sí, dejas un euro de propina. Y el tonto, ya hasta 1000. ¿1000 euros de propina has dejado, chato? Joder. ¿1000 euros de propina? Sí. Joder. Lo que pasa es que el ministro... ¿Qué de Gaddafi? ¿Qué? ¿Que eres Gaddafi, Iván? Bueno, pues podría serlo, si quisiera. Lo que pasa es que el ministro no ha dicho porque... no lo ha dicho. Que a ver, céntrate. Que de 1000 euros... Céntrate. No ha dicho que de 1000 euros... No pegues a los invitados. Porque di esa pro... Y sobre todo no te pegues a ti. Que es muy tonto. Ya quedas suelta. Vale, pues ya... Eso lo tomo nota de eso. Vale. Porque di esa pro... No lo dijo que di esa propina porque la di cuando él no miraba. Porque estaba harto de su miradita desaprobante cuando... Cada vez yo que dejaba una... propina, porque él me mira así con ojos. Es normal, tío, que te mira así. A ver, la entrada, esto es un estado de derecho. Aquí la gente puede dejar de propina lo que le salga el níspero. Eso que quede claro. Si no, eso estamos de acuerdo. El problema es que hay que saber lo que se deja, y eso no es tu caso. Porque tú hasta hace nada tenías poco interiorizado el euro. Este era tu problema, ¿verdad? Sí, ese es mi problema. No tenía para nada interiorizado el euro. Mi relación con el euro hasta ahora había sido como estar... en una continua partida de póker, ¿sabes? Sí. Pero siempre con malas cartas en las manos. No sabía si ir o no. ¿Ir a dónde? No, me refiero que siempre estaba con esa sensación de ir de farol por la vida. Jugando. Sí. Poniendo cara de póker. Ya, pero ahora tengo entendido que se ha arreglado el tema y por fin ya tienes interiorizado el euro. ¿No es así o no es así? Dime si es así o no es así. A Phuket. Aún estoy en ello. Estás interiorizando poco a poco, ¿no? A cada martes allí en el barrio voy a una terapia de grupo con otras personas que tampoco han interiorizado lo del euro. Gente que se ayuda a sí misma, ¿no? Hola, me llamo Julieto y no tengo interiorizado el euro, ¿no? Ese es el rollo, ¿no? Y según palabras del coordinador dice que estoy progresando mucho. Y también hay que decir que mi caso no era de los más... heavies. Hay gente peor que tú en la terapia esta, hay gente... Claro, hay una persona, no diré su nombre, pero se llama Luis. Creo que le ha pasado... Has dicho Luis, ¿eh? Has dicho nombre, Luis, tío. Pero no es nombre entero. Si hubiera dicho Luis Enrique, pues entonces sí, pero diciendo Luis, no lo veo yo porque nadie se... Hay muchos Luises, es verdad. Bueno, ¿y qué pasa con Luis o Luis Enrique? Que no tiene interiorizado el euro, tiene un problema más grave que el tuyo. Él ni lo ha interiorizado ni lo ha exteriorizado. De hecho, nunca ha tenido un euro en su puta vida en las manos. No sabe ni lo que es. Ahora está con descargas eléctricas. Por ¿qué dices? Enrique. ¿Es para tanto? Hombre, yo qué sé, ¿no? Ya no. Se hará con el euro algún día. Ya si tampoco es tan difícil, ¿verdad? No, la descarga no es por lo del euro. Es porque se ha empecinado en estas navidades en que quiere un escalestri y para llamar la atención pone los dedos en los enchufes. Y distrae mucho la terapia. A mí no me gusta que lo haga, digo... Deja que estaba hablando yo, estaba hablando... Quiero el protagonismo, o sea... Estaba hablando Beatriz ahora y el tío, pum, los dedos en el electrocutándose. Y enseguida paran la terapia porque lo han de desenganchar del enchufe. Ya. Yeah. Pues con un palo, de pero, madera, además. Porque... Con un palo. Pues cualquiera lo toca. Pero ahora estás mejor, ¿no? Yo, por suerte, ahora estoy mejor. Eso sí, solo tengo una espinita clavada con una persona a la que me gustaría llamar para pedirle... Perdón. ¿Perdón a esa persona por qué? Yo cuando empecé en todo este tema de los euros, por aquel entonces yo iba con una maleta vendiendo gallumbos por las esquinas. ¿Te iba bien eso? Sí. ¿Y se venden? Se venden. ¿Y qué pasó? Pues nada, que a un tío le vendí unos gallumbos por 6.000 euros, cuando en realidad su valor en pesetas era de 20 duros. Hostia. Pero claro, esto lo sé ahora, a todo lo pasado. Claro, porque no tenía sintonizado. En su momento claro. Yo dije 6.000 euros por vendir. Es lo normal. Y él me los pagó, pues ya no me sabe mal. Pero ahora te habrás dado cuenta que eres millonario y se han vendido gallumbos a 6.000 euros. Que va, porque todo lo que ganaba era gastado luego en propinas. Ya. Ya hemos comentado que yo soy... Que te gusta mucho. ¿Y qué quieres que hagamos? ¿Que llame a esta persona? Llama a la persona y pedirle una disculpa públicamente a ellas, toda su familia. Sí, pues ya hem trucat. Yo creo que ya he tenido al teléfono a esta persona. Hola, amigo. Sí. Hola. Llamamos de la radio. Resulta que hay una persona que le gustaría hablar con usted. Pedirle perdón por algo del pasado, no sé. Bueno, pues que me lo diga. Adelante, Julieto. ¿Ah, yo? Sí. No, eres tú el que quería hablar. Sí, me había olvidado. Venga, hombre. Ay, ya. No te pegues en el brazo, que queda muy tonto. No se peguen. En el brazo, sí. En el brazo. Hola. Qué tonto. Hola. Hola. Mire, a lo mejor no se acuerda porque hace tiempo, pero yo le vendí a usted unos gallumbos de 6.000 euros. Unos calzoncillos, ¿no? Hace ya años. Sí, sí me acuerdo. De hecho, ahora mismo los llevo puestos. ¿Todavía? No, sí, eran puestos de... Los voy dándole la vuelta. Eran baratos, pero eran buenos. El caso, señor, es que quería... ¿Qué los tiene como el papel de la Magdalena, no? Igual. Quería decirle que ese que no es su precio real. Hice mal la conversión de peseta a euro y le cobré de más. Eran más baratos, apenas valían un euro. Ah, bueno, pero... Ah. Pero no me importa, si yo estaba dispuesto a darle en ese momento 12.000 euros. ¿Qué dice? Sí, y cuando me dijo 6.000, la verdad es que me pareció una ganga. Y me callé como un puto. ¿Sí? ¿Le pareció barato? Me pareció baratísimo. Oh. Así que no, por favor, perdóneme usted. Yo no le llamaba antes porque no sabía su teléfono. Hombre, perdóneme. Pero lo que yo hice no está bien. Yo no sabía cambiar a euros y entonces le cobré muchísimo más de no, lo que... No, pero perdóneme usted a mí, que yo me aproveché. He sido un aprovechado todo este tiempo. No, ya, pero una cosa... Más porque yo a usted le cobré una propaganda. No, se lo digo en serio. Ya. Que los gallumbos están muy bien... Sí, ya, pero bueno, una cosa, por muy bien que estén, pero por muy bien que estén, la plusvalía que yo le metí ahí a... Pero por error. Pero Julieta, la vida es la vida. Julieta, una cosa, lo que está claro es que este hombre tiene un problema, o sea, está como tú antes, y sigue, es decir, no ha interiorizado el euro, porque este señor, ¿cómo se llama usted, señor? Pedro Solves, adiós, buenos días. Pedro Solves ha dicho. Ah, este es el final del sketch. Qué bonita metáfora, ¿cómo lo habéis ligado? Claro. Era el propio ministro. Habéis jugado con la incógnita de quién era la persona de teléfono, pero al decir que es Pedro Solves y cerrar ahí el gag, claro, entonces el círculo se cierra. Claro, y todos piensan, ahí le han dado, porque es el mismo ministro el que no sabe cuánto vale el euro, ¿no? Exactamente. Está muy bien, ¿no? ¿Te ha gustado? Redondito. No me lo esperaba, además tiene su punto de inesperado, ¿no? Y aquí hay que acabar con una palmada. Ah. El sketch. ¿Quién dice que ya no hay radio como antes? ¿Quién dice que la radio ha perdido el swing? ¿Quién dice que los profesionales de hoy en día ya no son como antaño? La prueba de que estas afirmaciones son aseveraciones erróneas, la tenéis cada tarde. Me río de recordar sus gags. La tenéis cada tarde con los especialistas secundarios, que solo de recordar algunos de sus antológicos gags mientras la atliza. Son majísimos. Uno hace un personaje, otro hace otra cosa. Uno le pregunta una cosa al otro. Y van llamando un espacio entretenido. Especialistas secundarios. Un programa de Tlisa, de muchísima Tlisa. Mississippi. Happy Gospel Choir, Oh Happy Day. Promoconcert presenta el mejor gospel del año en Navidad, el domingo 23 de diciembre a las 9:30 de la noche. Y, ante la demanda de entradas, nuevo concierto el martes 25 de diciembre a las 10 de la noche. La Auditori. Entradas en Servicaja y taquillas de la Auditori. Promoconcert.es. Pues ha sido un fin de semana bastante fresquito. ¿Y yo que todavía voy con una tarjetilla que me convierte los pesetas en euros? ¿Todavía tienes...? Todavía voy con eso. Menos mal. Lo que pasa es que lo utilizo para otras cosas. Ay, ojalá llame a alguien. Sí, sí, decías, Paloma, ¿cómo? ¿Por qué te haces la... Claro, la longis conmigo? Uh-huh. Ay. Ah, ya. Te tengo que dejar, es que tengo faena. Ya. De verdad, ¿eh? Pues pateto a la faena. Ahora enseguida seguimos hablando. Sí, sí, sí. Ya. Buenas tardes. Ha llamado usted al servicio de seguridad del presidente libio Muammar el Gaddafi. Le atiende Gallina Loca. ¿En qué puedo ayudarle, Alfa Delta? ¿Cómo que Gallina Loca? ¿Es usted Ruth? Alfa Delta eres tú. Shh. Yo soy la extensión Gallina Loca. No, Alfa Delta lo pone porque me lo había equivocado antes. Pero tú eres Gallina Loca, si tú eres Ruth. ¿Te reconoció la voz? Por motivo... negativo. Por motivo de seguridad no estoy autorizado a darle mi nombre. Soy bueno, como Gallina usted Loca. Llamarse, como usted quiera llamarse, ¿eh? Venga, y usted es vale, Alfa pues Delta. Usted es Gallina Loca, vale, perfecto. La artista, antes conocida como Ruth, ahora es Gallina Loca, vale, perfecto, pues muy bien. Piense una cosa, Alfa Delta, que todos los que estamos aquí en el servicio de seguridad... No, soy Alfa Delta, soy el señor indignado. Escúchame. Que los que estamos en el servicio de seguridad de Muammar Gaddafi, hemos de trabajar con la máxima discreción, hemos de procurar... Que él nunca nadie sepa, nadie de cuándo, de con seguridad, dónde está. ¿Y qué es lo que cuando hace? ¿Qué te pasa en la boca? Estoy leyendo. ¿Y qué es lo que hace el presidente libio? Pues es que eso a mí me la suda. Caballada. Negativo. ¿Negativo qué? Gallina es Loca. Es indignante la tomadura de pelo que he sufrido por parte de Muammar Gaddafi. Que me ha toreado como un vitorino borracho. Es una vergüenza absoluta que me haya dejado tirado en la estacada a mí. A mí. ¿A qué se que refiere? Soy yo. Que no eres tú, que soy yo, a mí. ¿A qué se refiere, Alfa Delta? No soy Alfa Delta, soy el señor Rafael Indignado. Que Gaddafi está durmiendo, no levante la voz. Que ayer, a la tarde, a Gaddafi había dicho que iba a venir a mi casa a hacerme una visita de cortesía y que iba a venir a ver las fotos mías del verano, que sí. Estaba en Estepona. Bueno. Y no se presentó, vale. No vino Muammar. Escúchame. ¿Por qué? Si lo dice, salió en todas las prensas, en cadenaser.com. Muammar Gaddafi visitará a Rafael Indignado esta tarde de domingo. Pero escuche, usted debería saber que los servicios de seguridad secretos de Gaddafi filtran siempre que el presidente pues asistirá a citas, reuniones a los que no piensa asistir por motivo de seguridad. Son falsas filtraciones, falsos viajes. ¿Entiende? Que es que lo quiere matar todo el mundo. Hasta Bush Bunny quiere acabar me con él. Me importa un guano lo que usted diga en su servicio de seguridad. Al payo este, al Gaddafi, anunció públicamente, muy claramente, que uno de sus puntos en su agenda era la visita a casa de Rafael Indignado para ver las fotos del viaje de este verano de Estepona. ¿Rafael Indignado? Y había hecho el... ¿Qué? ¿Está diciendo Rafael Indignado? O sea, yo, sí, claramente. Se llama que a Rafael. Las 6 de la tarde me picaría el interfonillo. ¿Usted no se da cuenta que esto es una filtración interesada para despistar a los enemigos? Se lo estoy diciendo. ¿Y usted tonto qué le pasa? En la vida Gaddafi va a ir a su casa. ¿Pero cómo va a ir Muammar a su casa a ver la foto de Estepona? ¿Pero qué? Pues por ejemplo, porque me lo prometió. Lo dijo en un comunicado público, claro. Tonto de mí. ¡Es un cero! He pasado toda la mañana del domingo preparando canapés para Gaddafi. Que hice croquetas de pollo, de bacalao, de espinacas, hice de todo, hostias. Además, como dicen que viene con 30 vírgenes, venga a cocinar canelones y de todo, porque claro, al Gaddafi y las vírgenes 32. Y yo somos 32 en total. Tuve que ir a casa de mi vecina a pedirle sillas, porque no tenía en casa 32 sillas. Tuve que cambiar las sábanas de las camas de la habitación de invitados, por si las vírgenes querían echar una siesta, ya me entiendes. Sí. Estuve sacando las cascarrias bueno, del váter bueno. Para que se sentara a gusto. Y fregar escúchame. Todo con fuerza y chafumán. Está usted gritando mucho y tengo el sin mano y se va a despertar Gaddafi. Gaddafi se lo agradece de corazón y le pide que por favor le entienda, que le pide disculpas y todo ese rollo, pero que esto es motivo de seguridad. Y un nabo sea grande. Toda la paliza que me pegué para recibir como se merece a un jefe de Estado, para que luego me deje tirado. Que desayunar 32 croquetas porque me da la cosa tirarlas. Bueno. Y todas las fotos de mi veraneo en Estepona que tenía bien organizado de cronológico y ¿qué? Debo de colgarle, porque debo de colgarle. ¡Que me pida perdón en la cara, ¿quién? Muammar! No estoy autorizado, este hombre no se puede... ¡Que me pida perdón a la cara! ¡Que se está despertando! ¡Me da igual! ¡Que me pida perdón a la cara al Muhammad al-Gaddafi! ¿Qué está pasando, gallina loca? Señor, mi señor... ¿Qué pasa? Este hombre que está quejando se le ha despertado, perdone usted. ¿Qué? ¿Qué quiere que le pida a usted disculpas porque había quedado con él el domingo, no sé qué? Oye, tú, payaso, soy Muhammad al-Gaddafi, ¿vale? Deja de gimotear y de llorar como una perra, voy para allá y te pateo la cara hasta que te salte el ojo, pringao. Que estoy haciendo la siesta y no dejo de ir tu puto lloriqueo. Que no tenga que ir para allá. Que mira qué cara tengo. ¿Me has visto los periódicos? Pues así estoy por tu culpa. Tranquilo. Venga, cálmese. ¿Es cubano? Medio. Medio, de padre cubano. Se lo estaba diciendo indignado. Que el Gaddafi no tiene buen humor, que... ¡No! La cara es de odio, de... ¡Tú sabes! Bueno. Mi amor. Mira, ya está llorando. Ya está. Me voy a dormir la siesta. ¡Es odio! Bueno, gracias. Usted váyase a dormir, tranquilo. ¿Quiere que le haga un masaje en el pie derecho? En el pene derecho. ¡Hola, hola! ¡Muy buenas tardes! ¡Comienza! ¡Atención, amigos, que tenemos un carabato deportivo especial! Bueno, estáis conmigo que la Liga de Fútbol aburre una semana más. Hay un líder, hay un futuro campeón. Por eso, vamos a hablar de los héroes que no son famosos. La sección de Gea. No son héroes, pero son famosos. Exactamente. Ah. Vicente Gea, muy buenas tardes. Rato, buenas tardes. ¿De quién nos hablas hoy? Hoy quiero hablar de una víctima de la llamada guerra del fútbol, de Football War. Bueno, tema, este tema Gea, la diabólica sexta que acampa a sus anchas en la parrilla, la última invitada hace y deshace las retransmisiones de fútbol, lo que le viene en gana, despreciando las sentencias judiciales y el espíritu deportivo. ¿Sabes? Sí, tranquilo, hombre. Pega un poco de agua, anda. Canal Plus es por derecho propio la única cadena autorizada para transmitir el fútbol y nos encontramos ahora mismo que el Plus está marginado y que el partido da a la Sexta, Telecinco, TV3, la tele murciana. ¡Una vergüenza! Sí, pero atención porque el protagonista de hoy se llama Marconato. Hola, Marconato. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estamos? ¿Qué te pasó el sábado a las 10 p.m.? Bueno, Marconato. Yo explico, tengo un niño de un año y medio. A las 10 p.m. Medio más arriba, medio abajo, y nosotros tenemos el aparato ese que es como un walkie-talkie con monitor. Que es una terminal que la pone en la habitación del niño y en la otra a tu lado en el comedor. Entonces así controla por el vídeo interno si tu hijo pues ha despertado, si está bien o lloriquea o tiene caca. Bueno, pues eso, el sábado... Sí, bueno, la clásica noche... camarita para controlar al niño. Ah, pensaba que no me iban a cortar nunca, este coño. Este gaque está acelerado. Está en 66 revoluciones. Está en los discos antiguos. Como ¿pero los cómo discos? Puede ser eso, Marconato? Que no, pues, no lo sé. Le vendería los derechos la Sexta al aparatejo este. Es increíble, ¿no? Usted pagó algún derecho. ¿Pagaste algún derecho? No, ¿qué va? Yo iba a ir a ver tranquilamente el partido a TV3, pero de repente también salió allí. Me salió allí, pues ya está, salió. Pero ahí. En el monitor, ¿pero dónde ibas a TV3 a ver el partido, tú? No, a ver, es que en el monitor que tenemos en la cocina, que es de telefonillo de la calle, para ver quién te pica la puerta, también ofrecieron el partido. No me porque digas, tenemos ¿qué? También, sí. ¿Qué dices? Sí, ¿qué es un dices? Cachondeo padre. Porque porque yo tengo la Nintendo también, con el juego ese del Brain Trainer, que sale la rubia esta. ¿Y ahí dieron el partido de la Brain Trainer? Pues también lo dieron ahí. Pero bueno, esto es realmente lamentable, ya lo ven, la guerra del fútbol aquí tiene tintes absolutamente dantescos, sí, que Dante no sí, ha conocido, sí. ¿No? Tanto correr que nos va a sobrar tiempo. ¿Sí? No. ¿Puedo saludar? ¿Cómo? Que si puedo saludar. Estoy hablando. Está hablando. Bueno, pues ya no hablo más, pero ¿puedo saludar o no? Hablando de que la guerra del fútbol está cayendo absolutamente tintes dantescos, porque parece que no hay final para este dilema. ¿Pero puedo saludar o no? Marconato, hostia, ¿no ves que estoy hablando? ¿Acaso alguna vez has visto interrumpir a alguien que interrumpe a Che Mariaga cuando está hablando? ¿Interrumpen a José Ramón de la Morena? ¿Alguna vez interrumpieron a José María García cuando estaba haciendo unas soflamas? Pues ya... Yo solo he visto que interrumpan a Sergio Alís. Pues ya no puedo saludar, entonces. Se va a acabar... ¿A quién quieres saludar? ¡Saluda! Pues... lo tengo aquí apuntado. Yo solo quiero saludar a mi madre, que está constipada. Dale ya. Bueno... Sí, tenía que pegarle, pero paso de pegarle. No, para que te vas a pegar tú en tu mano. No, pero ha estado bien tu testimonio porque ilustra perfectamente la sinrazón que está ahora mismo presidiendo esta guerra del fútbol. Muchas gracias, Marconato. La puerta. ahí, al fondo. Bueno, gracias, avatares. Yo creo que ha quedado muy bien explicado. Yo creo que ha quedado muy, muy clarito. Creo que la información ha sido pum, pum, pum. ¿Entrevista de palabra, cuchara o de cuchillo? Ni una palabra más que otra. ¡Hasta mañana! Anda que no.